cuando todos te hayan dado ya la espalda, tú sientas la esperanza de vivir en el último momento de tus ansias. Te daré todo lo bueno que hay en mí. Cuando sientas que tu alma está cansada y tú sientas la esperanza de vivir en el último momento de tus ansias, te daré todo lo bueno que hay en mí. De lo nuestro creo que no fuimos culpables. Si sufrimos fue por culpa de la suerte. Te amaré cuando más me necesites. Estaré hasta el borde de la muerte. Y si acaso me muriera yo primero, antes pido que tú vengas a mi lecho, que mis ojos te vean la última vez y mis labios te den su último beso. Quiero dejarte algo en claro, que es tan grande mi amor por ti, que hasta en mi lecho de muerte siempre lloraré por ti. Y si un día recibes cariño, nunca como el que yo te di. De lo nuestro creo que no fuimos culpables. Si sufrimos fue por culpa de la suerte. Te amaré cuando más me necesites. Estaré hasta el borde de la muerte. Y si acaso me muriera yo primero, antes pido que tú vengas a mi lecho, que mis ojos te vean la última vez y mis labios te den su último beso. Que mis ojos te vean la última vez y mis labios te den mi último beso.